Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Hoy no vamos a poder poner nuestra sintonía, que nos gusta, la sintonía nuestra del programa. Esto es Olvida tu equipaje. Buenas tardes. Vamos a hacer un programa hoy dedicado al laicismo. Primero vamos a presentar un poco nuestras referencias en Internet. Tenemos un lugar donde archivamos todos los programas. Es www.olvidatuequipaje.blip.tv. Tenemos un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com, y una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos hoy en el estudio a Rosa Salgado. Rosa. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tenemos también a Paco Delgado. Muy buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, Paco Delgado es el presidente de la Asociación Europa Laica. Hoy vamos a hablar del laicismo y, si quieres, Paco, para introducir un poco la cuestión, tú podrías presentar qué es Europa Laica y también qué llevó a que surgiese la necesidad, o hubiese la necesidad de fundar Europa Laica. Pues nos llevó a un grupo de personas, o le llevó más bien a un grupo de personas del mundo de la educación, hace unos 10 años aproximadamente. Puesto que España no caminaba por la senda que en su día pensábamos que trazaba la democracia, que era la senda de la separación Iglesia-Estado, que era la senda de la neutralidad del Estado ante la cuestión religiosa, y ante que habían pasado ya 20 años, pues un grupo de personas, fundamentalmente agnósticas y ateas, pero también algunas otras creyentes relacionadas con el mundo evangélico, el mundo cristiano, decidieron organizarse, crear la Asociación Europa Laica. Surgió de la ciudad de Talavera de la Reina y con el paso del tiempo se ha ido extendiendo por el conjunto del Estado e incluso pues tenemos socios en algunos países europeos como Suiza, Bélgica, Francia, Croacia, Alemania, bueno, en algunos países europeos. Y la idea precisamente es defender el ideal laico, en aquello que nosotros entendemos que la emancipación del ser humano, la emancipación laica, que tiene que ver, como decía el profesor Gonzalo Puente Ojea, que el laicismo es sinónimo de democracia. El laicismo no significa ir contra ninguna religión, sino lo que significa es caminar en la senda de que todos los seres humanos tenemos convicciones distintas y hay que respetarlas, siempre que esas convicciones no atenten a la democracia y no atenten a los derechos humanos. Sí, no, te quería preguntar porque estoy viendo que nos has traído aquí unos dípticos. Dentro de poco va a haber unas jornadas laicistas en Rivas Vacia, Madrid, el sábado día 24 de enero de este año, en el Centro Cultural Federico García Lorca, en la Plaza de la Constitución. Cuéntanos en qué van a consistir estas jornadas, Paco. Pues estas son las quintas jornadas, se han ido haciendo en distintas ciudades del Estado español, se han hecho en Valladolid el año pasado, en la misma Talavera, se han hecho en Granada, en Barcelona, en Albacete también se hicieron las primeras, las segundas. Es unas jornadas que hacemos anualmente, haciéndola coincidir con nuestra asamblea ordinaria anual, que es al día siguiente, a la que están invitados pues todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran asistir. De hecho, ya han confirmado la asistencia alrededor de 120 personas, la mitad del entorno de Madrid y la otra mitad del resto del Estado, y también vienen de Francia, de Libre Pensé, vienen de Polonia, vienen de Alemania, y se trata de poner en cuestión pues una serie de temas que este año hemos elegido, relacionadas con unos de ellos, como está el tema de las religiones en Europa en este momento, cuál es la situación que hay. Sabemos que hay ciertos problemas incluso en la misma Francia, porque el gobierno conservador actual pues está haciéndole guiños al Vaticano y tratan de desvirtuar la ley de separación Iglesia-Estado de 1905. La agresión de la Iglesia Católica a los fundamentos democráticos en Polonia y en los países del Este es tremenda. Y bueno, pues tratamos de analizar eso en una de las conferencias. También vamos a analizar cuál es la situación de los partidos políticos ahora mismo en España ante la cuestión de la religión o de las religiones, que los partidos en el ámbito parlamentario, la verdad, luego hablaremos de ello, pues no son muy conscientes de que la separación Iglesia-Estado es fundamental para sostener el Estado democrático. Esa es la transición que no se ha terminado de hacer. Y luego pues hay un tema que tiene que ver con el significado de la religión para las mujeres, ¿no? A veces se habla del tema de la mujer sin darnos cuenta que el origen muchas veces, o la mayoría de las veces, de la situación que las mujeres tienen en el mundo, también en España, tiene un origen puramente religioso. Bueno, pues se va a analizar una compañera de Europa Laica, que trabaja en el Instituto de la Mujer, pues va a analizar este tema, sobre todo para agitar el pensamiento esa jornada. Esto será el sábado, no mañana, sino el sábado que viene en Rivas Vaciamari. El sábado día 24. El sábado día 24, durante todo el día, en el Centro Cultural García Lorca de Rivas Vaciamari. Muy bien. El laicismo, yo creo que ha existido siempre, supongo. Por lo menos el ateísmo, que creo que habría que hacer una serie de distinciones, quizá terminológicas, de punto de partida, ¿no? Distinguir ateísmo, agnosticismo, laicismo, anticlericalismo, efectivamente. Uh-huh. Paco, quizá podrías... Bueno, el ser humano, desde que es consciente, desde que tiene conciencia ya en la prehistoria y pues tiene su propia idea del mundo, ¿no? De dónde viene, qué hace aquí, a dónde va, que es la base de toda religión. Y se forja en base a pues una serie de experiencias personales y también de las vivencias que tiene en el entorno suyo, se forja una idea de todo ello. Y surgen, bueno, pues personas que entienden que después de la muerte hay un más allá y hay un mundo maravilloso que, bueno, pues que va a hacer feliz a las personas que aquí no son felices, y otros que entienden que no hay nada después de la muerte y que evidentemente, pues en su conciencia lo tienen. Independientemente de vivir las personas en estados confesionales o en estados, el ateísmo de Estado que se ha vivido en algunos países del mundo, como en la Rusia de Stalin, la conciencia de la persona, contra esa conciencia no puede ir ni siquiera los gobiernos, ¿no? A ti te podrán decir en España, en la España católica, única y verdadera, de la única religión verdadera, que tú eras católico, pero en tu interior creerías o no creerías que eras católico. Entonces, existen diversidad de convicciones, diversidad de conceptos en el ser humano. Ateos, aquellas personas que niegan la existencia de Dios. Agnósticos, aquellos que les son indiferente la existencia de Dios o no. Luego hay personas que creen en distintos dioses, personas animistas, quizá las cuatro grandes religiones que son las que conforman, las que llaman religiones del libro, el judaísmo, el islam, el cristianismo y el hinduismo, todas las religiones del hinduismo, son las que conforman en este momento la mayoría de seres humanos alrededor de esas religiones. Pero personas agnósticas, ateas, o que tienen, que existe, las que se denominan que existe Dios, pero que no están metidas en ningún tipo de religión, son la mayoría. Es decir, en España, encuestas que se han hecho últimamente por el propio CIS, las personas que, aun creyendo en Dios, no están en ningún club, no están en ninguna confesión, son mayoría. Ateos y agnósticos, en una encuesta del Instituto de la Juventud, coincidente con una de la Fundación Santa María, que no es sospechosa, se publicó además en el diario El País en el 2007, se declaraban chicos entre 18 y 30 años, agnósticos y ateos, el 46% de la población. Uh-huh. Es decir, que no son tan minoría, a pesar de que la Iglesia Católica diga que es el 90% son católicos, eso es falso. Claro, una cosa es la cuestión cultural y otra muy distinta es la creencia, ¿no? Exacto. Entonces, el laicismo lo que pretende un poco es que haya igualdad de derechos, ¿no? Entre las personas que creen en una divinidad, ¿no? Una trascendencia y los que no. Que no haya privilegios. La cuestión en España es que hay una religión mayoritaria, históricamente, de siglos, desde el Concilio de Toledo del 586, en donde, bueno, pues se convirtieron al catolicismo los magnates de la época, y desde entonces hasta aquí, pues hasta la época de Franco, hasta el año 76, salvo en breves periodos de la Segunda República, 31-39, y algunos periodos del siglo XIX, en España se ha sido católico por obligación, y la única religión existente era la católica, y única y verdadera, y se perseguían a los judíos, se perseguían a los evangélicos, se perseguían evidentemente a los ateos, se les quemaba en la hoguera, o también ha pasado en una parte de Europa eso, ¿no? Pero en los países en donde Lutero se implantó y tal, la situación no ha sido tan dura como en los países católicos, sobre todo en España. Y bueno, lo que se pretende es que la religión católica en España sea considerada como cualquier otra religión, y los que no son creyentes tengan los mismos derechos que los que son creyentes. Aquí tenemos la Ley de Libertad Religiosa del año 80, que se hizo en la época de la UCD, y que para esa ley no existen los no creyentes, solamente las personas son creyentes. Y están los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que privilegia la religión católica en cuestiones de tipo jurídico, de tipo financiero, de tipo escolar, etcétera. Y eso es lo que nosotros queremos que desaparezca. Porque lo vuestro no es anticlericalismo, dado que puede que haya alguien creyente que esté en Europa Laica. Hay creyentes en Europa Laica, sobre todo de redes cristianas hay creyentes. El anticlericalismo se ha analizado por parte de diversas universidades. Lo provocan los clericales siempre. Es decir, ante una amenaza clerical surge el anticlericalismo, ¿no? Eso se vio muy bien en la época de la Segunda República, y hay análisis preciosos sobre ese tema, que enseguida la Iglesia Católica oficial, no tanto la zona de Cataluña y el País Vasco, pero sí la zona del centro, el cardenal Segura y toda su corte, en cuanto se proclamó la Segunda República, porque de alguna forma la monarquía está muy dada al hecho, a la cuestión religión oficial, pasa también en los países luteranos y evangélicos, sabían que la república amenazaba sus intereses, ¿no? Sus patrimonios, sus intereses, y enseguida se lanzaron contra la Segunda República. Y ahí surgió un anticlericalismo consciente, porque había un ataque, una amenaza del clericalismo. Nosotros, evidentemente, no somos anticlericales, sino lo que queremos es la neutralidad del Estado. Paco, yo te quería preguntar, estabas hablando de privilegios, y efectivamente lo que sucede es que aquí los privilegios han sido solo para la Iglesia Católica, que es que eso también hay que decirlo. O sea, el resto de las confesiones religiosas del Estado español no han tenido los privilegios que han tenido otras religiones en España. Y yo te quería preguntar si es la Iglesia la que mejor instalada está, la Iglesia Católica, en este Estado, en el nuestro, o es el Estado el que teme perder los votos de los católicos. La opinión que tenemos en Europa Laica de este tema es que la Iglesia Católica tiene un inmenso poder y es inmensamente rica. Durante siglos y durante décadas últimas han ido acumulando riqueza patrimonial, en algunos casos donada por ciudadanos privativos, pero también en muchos casos donado por el propio Estado. Tengamos en cuenta que en España, desde Isabel II, aparece, salvo en la Constitución de 1931, aparece que se financiará el clero y los oficios católicos, que además se le dotará a la Iglesia Católica, pues, de iglesias y de todas aquellas necesidades que tengan para ejercer su ministerio. Y todo eso ha hecho que la acumulación de riqueza sea enorme y ese poder que tienen, incluso mucho más allá de los medios de comunicación conocidos como la cadena COPE y otros periódicos que tienen, participan de consejos de administración de empresas importantes, tienen un enorme patrimonio, y todo eso lo tienen porque el Estado español, en la época anterior a la República, en la época posterior a la República, en la época franquista y en la época de la democracia, ha hecho donaciones enormes. Ahora mismo hay ayuntamientos de España, de todo signo y color, para no engañarnos, que siguen cediendo suelo público en sitios privilegiados para que construyan iglesias, y no solo iglesias, sino centros de cultura, emisoras de radio. Cosa que no hacen con ningún otro tipo de asociación, ni sindicato, ni nada. Además, tiene la exención del impuesto de bienes inmuebles, que en algunos ayuntamientos, como el de Ávila, por ejemplo, hemos hecho cálculos y Ávila recaudaría el 33% más de dinero si la Iglesia pagara el impuesto de bienes inmuebles. Es decir, todo eso hace que hayan acumulado muchísima riqueza, de tal manera que cuando ahora hay campañas sobre el tema del ateísmo o campañas laicas, ponen el grito en el cielo cuando ellos vienen haciendo, y yo me refiero a la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica Oficial, vienen haciendo propaganda y campaña muy bien pagada con dinero público en emisoras de radio, en la televisión pública, en la televisión privada, porque tienen tanto dinero que se lo pueden permitir. ¿Por qué el gobierno dices que tiene miedo a entrar ahí porque puede perder votos? La idea que tenemos en Europa Laica no es que tienen miedo porque puedan perder votos. Lo que creemos es que se sienten cómodos con un poder importante y se intercambian favores. Al igual que Mussolini en su día le concedió a la Iglesia Católica el Estado Vaticano a cambio de una serie de favores de tipo económico, de unos bancos que había, y le concedió el estatus de Estado, Mussolini, y a cambio el Papa de la época aceptó el fascismo en Italia y luego aceptaron lo que Hitler hizo. En los países democráticos, y en este caso en España, o de democracias formales, aceptan el que la Iglesia Católica tenga poder porque se intercambian favores. ¿Cómo es posible que en estos últimos dos meses el jefe de gobierno haya recibido en cuatro ocasiones en Moncloa a un representante de la Iglesia Católica? ¿Para qué? Es decir, no tiene mucho sentido tampoco. Los problemas que tiene el gobierno en este momento no tienen que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Ha ido cuatro, Rocco Nudae, Cañizares II y otro representante del Vaticano, el decano del colegio de los embajadores, ha estado en Moncloa. ¿Por qué? Nosotros no creemos que es porque teman perder votos. Yo creo que hoy en día la Iglesia Católica en España está tan desprestigiada desde un punto de vista popular, al nivel de ciudadanos y ciudadanas, que si el gobierno se planteara hacer las cosas que tienen que hacer en materia de financiación, en materia de escuela, los votos no perderían. Pero votos. Paco, ¿tú crees que está desprestigiada? Con las misas estas públicas que se celebran en Madrid, por ejemplo, en la del año pasado, diciendo que es son la familia, que es una reunión de familias y tal, y lo que hacen es mostrar sus profundas convicciones religiosas, católicas en este caso. Las encuestas del CIS, de las dos instituciones más desprestigiadas, que tienen menos prestigio en la ciudadanía española, son la justicia y, en último lugar, la Iglesia Católica. Entonces, ¿tú crees que es falta de valentía para derrogar? ¿Hay falta de valentía para derrogar los acuerdos con la Santa Sede? Es que no quieren ni tocarlos. No quieren ni tocarlos. Si nosotros hemos tenido experiencias con el Ministerio de Educación, y lo digo y lo puedo decir, y lo he dicho en muchas ocasiones, porque había testigos en reuniones con el gobierno socialista en la época de González y en la época de Zapatero, porque claro, la época del PP estaban en su papel, y lógicamente el Partido Popular defiende lo que defiende la Iglesia Católica, defiende intereses del capitalismo, pero en la época de González y en la época de Zapatero, que se supone que son partidos herederos de la socialdemocracia de Pablo Iglesias y de la socialdemocracia republicana, pues en reuniones que hemos mantenido el Ministerio de Educación para intentar sacar a la religión de la escuela y para que no avanzara en la financiación de las escuelas de diario católico, cuando ya les hemos llevado al límite del debate, han dicho que es un tema que el presidente de gobierno de turno, en esta ahora Zapatero, pues lo llevaba él personal y directamente, y que ese tema no se podía ni tocarlo. No se podía tocar. Has hablado de la cesión de suelo en ayuntamientos, de la exención del impuesto de bienes inmuebles. Además de esto que ya es, ¿cuánto dinero recibe la Iglesia Católica en España vía impuestos de los ciudadanos? Pues hay varias partidas. Por un lado está lo que recaudan a través del impuesto del IRPF, que era del 0,52 hasta hace un año, y que el gobierno de Zapatero ha puesto 0,70. Y si necesitaran más, pues pondrían 0,90, que era lo que los obispos pedían hace tres años. Ese dinero supone ahora mismo alrededor de 175 millones de euros que la Iglesia Católica recibe puntual y religiosamente cada trimestre. Sin mover un dedo. Está en las arcas del Estado como estén. Yo conozco muchísimas organizaciones sociales, no religiosas, claro, que cobran las subvenciones hasta incluso un año después porque no hay dinero. Pero, sin embargo, este dinero lo recibe puntualmente de Hacienda, haya o no haya dinero para otras cosas. Uh-huh. Esos son 175, 180 millones. Pero hay que tener en cuenta que ese dinero que recibe no lo recibe solo de ese 30% que pone en la cruz de las personas contribuyentes, que solo son el 30%, luego no hay un 90% de católicos. En todo caso, si nos atenemos a ese baremo de la declaración de la renta, de los contribuyentes, que no son todos los ciudadanos, solo el 30%, y va a la baja, son los que se consideran católicos, que quieren que se financie en su iglesia. Luego el otro 70%, ¿no? Bueno, pues esa cruz que ponen, que se pone ahí, no va a más del dinero que esos ciudadanos tienen que pagar, sino que se detrae del conjunto de la renta. Es decir, yo que no pongo la cruz, yo también pago una parte de ese dinero que va a la Iglesia Católica. En Alemania, esto se hace de manera diferente. Los compañeros de la organización similar a la nuestra en Alemania están también en contra de ello, porque entienden que un documento público como es la cuestión de la renta no tiene por qué un ciudadano poner ahí si quiere pagar o no a la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica o la Iglesia que sea, porque es un tema que no, que constitucionalmente no es lógico, ¿no? Pero allí, sin embargo, si una persona tiene que pagar 100 euros de impuesto, el que pone la cruz a su iglesia paga 105 o 107. Esa masa más. Aquí no. Uh-huh. Aquí se detrae de su propio impuesto, lo que significa que todos pagamos. Bueno, esa es una parte. Pero luego está lo que reciben los catequistas que están en las iglesias, en los centros de titularidad pública, que son alrededor de 15.000 que hay en España. Los profesores de religión. Sí, los catequistas de religión. Porque profesores no son la mayoría, porque no han pasado por la criba que pasa cualquier profesor de cualquier otra área, sino que son impuestos allí por el obispado de turno, y cuando ven que no cumplen con su disciplina dogmática, las echan a la calle, y que aunque luego ganen algunos juicios, se van a la calle. Por ahí reciben otra cantidad de dinero muy importante, ¿eh? Luego está lo que dedican a los centros de ideario católico, que se financian al 100% en España, y con la última ley de educación se les va a financiar no solamente la parte lectiva, sino las actividades extracurriculares, los comedores y el transporte escolar. Estamos hablando de que Centro Diario Católico en España, en este momento estamos rondando el 28 al 30% de Centro Diario Católico, al que si va una persona con otra convicción no tiene derecho a que no se le dé el ideario católico, cosa que es totalmente absurda y que no ocurre en ningún país democrático del mundo, ni siquiera en Estados, en la católica, en la religiosa, en los religiosos Estados Unidos. Y eso también es una derrama de dinero enorme. Luego está todo lo que el Ministerio de Cultura cede a la Iglesia para que conserven el patrimonio, que es de todos los españoles, pero que conservan los propios el clero. Claro. Luego está la desgravación del impuesto de bienes inmuebles, que es una cantidad, si eso hay que sumarlo, es una cantidad, ahora que se habla tanto del tema de impuestos, bestial, en este reparto que va a las comunidades autónomas, es un dinero que dejan de percibir los ayuntamientos. Se les permite que con dinero público estén jugando en bolsa, tienen a veces información privilegiada cuando hay un problema en la bolsa. Es decir, la verdad es que la Iglesia se le financian medios de comunicación o una parte del dinero de los medios, como cualquier otro medio, pero que hacen proselitismo. Claro, cuando tú financias un medio de comunicación, teóricamente debería ser neutral. La verdad es que nunca es neutral. Pero esto es que hacen proselitismo y a veces en contra, como la cadena COPE, en contra del gobierno, si no es el gobierno que ellos quieren, ¿no? Uh-huh. Es decir, la verdad es que la recepción de dinero por parte de la Iglesia, de dinero público, es muchísimo. En el contexto, además, de la infrafinanciación, por ejemplo, de la escuela pública. Claro, ellos dicen siempre, el otro día un sacerdote, un ministro de la Iglesia Católica, decía que ellos ahorraban dinero. Es absolutamente falso que ellos ahorran dinero. Es falso porque ellos hacen las cuentas siguientes. El Estado dedica a educación 1.000 euros. Si lo dividimos por el gasto por alumno y año, sale a X euros por alumno y año. Si ellos le dan una cantidad, los alumnos, evidentemente, se reduce ese gasto porque ellos no soportan la infraestructura de lo que es el sistema educativo. Es decir, lo que son las consejerías, lo que son los ministerios, lo que es el sostener al margen de los profesores, y sostener todo eso. Es decir, que en realidad el dinero que el Estado dedica a los colegios de diario católico le sale mucho más caro al Estado que sostener los colegios de titularidad pública. El problema ya no es tanto el tema económico, porque perfectamente podría haber colegios de titularidad privada, pero financiada por las familias que lo quieran llevar. Es decir, no puede haber colegios de ideario concreto. Es decir, los masones, si ponen centros educativos, ¿se los vamos a financiar? ¿O los ateos? No. ¿O los judíos? No, se lo pagan ellos. Es decir, el Estado solamente debe financiar los centros de titularidad pública, ¿eh? Y evidentemente en los centros de utilidad pública está ocurriendo otro hecho que es realmente vergonzoso, y es que todavía se esté dando la materia de religión, evidentemente voluntaria, faltaría más que fuera obligatoria. Y eso está generando innumerables problemas. Primero porque los chicos que no dan religión en esas horas están secuestrados allí, porque no tienen nada que hacer. Y tengamos en cuenta que hoy en España, según el Consejo Escolar del Estado, en la etapa secundaria obligatoria, más del 50% de los chicos no van a clases de religión. Pero claro, el Estado tiene que mantener unos profesores alternativos para cuidar a esos chicos. Eso vale un dinero. Claro. Y esas dos horas que dan en religión los otros, no se pueden dedicar a hacer otras cosas. ¿Qué tendría que hacer el Estado? Pues tendría que, si querían que se hablara de religión en la escuela, que se hablara del hecho religioso, pero para todos los alumnos, o de la historia de las religiones, o que se hablara de cuestiones... Claro, porque además la religión pertenece al ámbito privado de cada uno. Evidentemente. Efectivamente, o sea, ningún colegio tiene por qué enseñar religión ni católica, ni evangélica, ni budista, ni nada de eso. Eso que te lo enseñan en tu casa, ¿no? Y en sus parroquias. Y en sus parroquias, o pero ya donde ellos quieran ir voluntariamente, ¿no? Pero aparte de esto, a mí también me llama mucho la atención, Paco, no sé cómo lo ves tú, en cuanto a lo que es este Estado, ¿no? Me parece tan difícil de justificar que cuando los miembros de un gobierno van a jurar o prometer su cargo de un gobierno nuevo después de las elecciones, lo hagan delante de un Cristo bastante generoso, me sigue llamando mucho la atención. Sí, de la Biblia. La Biblia está en lugar preferente y no la Constitución. Bueno, yo no sé. La verdad es que nosotros no somos muy parte del tema de los juramentos. La verdad es que eso es... Pero no es por el juramento. Ya. Es porque entiendo. Que en este país ahora, en plena democracia, sí. cuando un gobierno cambia, juren o prometan, como ellos quieran, me da igual, lo hagan delante de un crucifijo de este porte. En los espacios públicos no tendría que haber ningún tipo de símbolo, ni en las aulas, ni en los claustros de profesores, en la zona donde se reúnen los profesores, ni en los juzgados o en algunos sitios que hemos denunciado en consultas de médicos. Es decir, mire usted, yo no puedo llegar a un aula y colocar allí la estrella masónica de la logia no sé qué, o el símbolo de... Mire usted, los espacios públicos, los edificios públicos, que son de uso habitual de todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones, no tienen por qué tener simbología de parte. Es decir, yo no entiendo que en un aula, porque el profesor sea del Partido Socialista, ponga allí el S del PSOE, o del PP, el S del PP, ni evidentemente ni de la Iglesia Católica, ni de los masones, ni de los mormones, ni de nadie. Tiene que ser espacios neutrales, y por lo tanto no puede haber... Claro, esos hechos que suponen que delante del jefe del Estado, que es el rey católico, se pone un crucifijo que, como algún día le caiga alguno en un pie, le va a romper el pie, evidentemente, pues no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. Y a pesar de que en el Congreso del Partido Socialista, de la última, el último consejo que hubo, se habló de la posibilidad de ir eliminando los símbolos y tal y cual, están cerrados en banda. Y la contestación que ha dado Zapatero a este tema, que se le considera en el exterior como una persona... en donde se están respetando los derechos cívicos, porque se ha vendido en exceso el tema de los matrimonios, de que es lesbianas, que es lo único que ha hecho en cuanto al tema de derechos, lo único que ha hecho Zapatero es este. Pues él dice que, claro, y además lo dijo un compañero de la cadena SER antes de las elecciones, cuando se preguntó por el tema de los crucifijos, iban a jurar igual, y le dijo Zapatero que, bueno, es que la monarquía, que era un por respeto a la monarquía. Claro, eso te lleva a la siguiente conclusión. Es que tenemos una monarquía católica, que se diga, ¿no? Claro. Y evidentemente, entonces, si es católica, pues hay que ir a la República, claro, porque España es no confesional. Claro, efectivamente. Y también ocurre en los colegios electorales, ¿no? En donde puedes encontrarte que vas a depositar tu voto a un partido y estás condicionado, en cierto modo, por la presencia de un crucifijo. Sí. No hay que magnificar el tema este, porque en realidad, afortunadamente, hemos ido consiguiendo que poco a poco se vayan sacando de muchos sitios las cruces y estos símbolos. Lo que quedan son reductos, pero reductos de mal gusto, ¿no? Lo que ha pasado en el Macías Picabea de Valladolid, o pasa ahora en un colegio, en un instituto de Cuenca, que han quitado una biblioteca y han puesto una capilla, esto con gobierno no del PP, con gobierno del PSOE. Esas cosas que son muy cutres, ¿no? En los sitios donde hay elecciones, generalmente todavía quedarán sitios que hay cruces, pero se intentan quitar. Es decir, quedan pocas, pero quedan, y las que quedan hay que quitarlas. Paco, ¿qué os parece a vosotros el debate sobre el autobús, esta publicidad en los autobuses? Pues este año hemos tenido dos hechos muy, muy mediáticos. Ha sido primero el compañero Fernando Pastor, que es de la Junta Directiva de Europa Laica, que había denunciado en Valladolid el tema de los crucifijos, y por fin un juez que además sabemos que es un juez creyente, un juez, no es un juez ateo ni agnóstico, dijo que evidentemente los crucifijos no pueden estar en espacios públicos, además argumentó muy bien su sentencia. Ha sido recurrida, por cierto, por el Partido Popular y por una organización católica integrista. Y ese ha sido un ámbito mediático que ha suscitado que la gente piense. Uh-huh. Y que todavía existen ese tipo de cosas, y ha sido muy bonito, ha estado muy bien. Ahora surgió en Londres una persona que inmensamente rica, es muy rica, pues tuvo la idea de sus fondos y de fondos de amigos suyos financiar una publicidad que ponía probablemente no existe Dios, sé feliz, y causó un cierto impacto. Y entonces los amigos de Ateus de Cataluña, Ateus Librepensadores de España, pues tuvieron la idea de copiarla, y entonces pues ha salido en unos autobuses en Barcelona, parece que ahora la van a extender a Zaragoza, Bilbao, no sé si a Madrid lo harán o no lo harán. También han salido en contrarréplica o similar algunos grupos evangélicos diciendo que Dios sí que existe, y que entonces, bueno, nos parece que todo lo que es agitar el pensamiento, que la gente debata, que la gente piense, que la gente tal, pues sí, sobre todo porque el mundo del ateísmo en España ha estado siempre como un mundo marginal. Comentábamos antes fuera de micrófono de que en España, pues hasta hace muy 10 o 15 o 20 años, llamarte ateo era como un insulto. Entonces, bueno, pues que la gente entienda que existen ateos, que son felices, que no pasa nada por no creer en Dios, y está bien esa polémica. Paco, ¿qué diferencia? Bueno, por lo que decías, ahora luego te hago otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre laicidad y aconfesionalidad? ¿Cómo sería un Estado laico y cómo es un Estado aconfesional? Como es un Estado aconfesional, ya lo sabemos. Pero ¿no crees que ahí se están encubriendo muchas cosas? Primero se encubre un debate que no existe, que nunca se plantea. Y luego, ¿cómo es para ti el Estado laico? Hombre, la semántica a veces confunde a las personas. Yo recuerdo que la primera vez que oí algo realmente horroroso, hace muy poquitos años, fue en un macro congreso que hubo de las civilizaciones en el Palacio Congreso de Madrid, y en donde un líder político de la izquierda, el amigo González, Felipe González, habló, dirigiéndose al público, no sé para congraciarse con quién, de que existía un laicismo radical y que evidentemente había que ir a un laicismo moderado, a un laicismo positivo, que ahora llama Sarkozy, un laicismo positivo. Es que etiquetar las cosas, no decir, hay democracia radical o hay democracia sin más. Uh-huh. Hay laicismo. Hay Estado no confesional. Lo demás es semántica para confundir a la gente, ¿no? Es decir, lo que nosotros pretendemos, y, como pretenden otros grupos en Europa, Libre Pensé, en Francia, es la neutralidad del Estado ante las convicciones y ante las religiones, las distintas convicciones y religiones. Es decir, que el Estado no genere derechos más allá de los derechos civiles para todos. Es decir, ¿por qué en España, cuando una persona se casa por una religión, ya tiene efectos civiles? Tiene sentido. Tú, si te quieres casar, vas a tu ayuntamiento o a tu juzgado y te casas. Y luego haces la ceremonia religiosa que te dé la gana. Pero que nadie lo impide, ¿no? Nadie te lo impide, evidentemente, en tu libertad. Pero eso de que una persona se case por la religión evangélica o judía o por la religión católica y tenga efectos civiles, mire usted, pues no. O que la blasfemia sea considerada un delito en España todavía. Es decir, hace poco han castigado a un actor que hizo una obra que decía la obra Me cago en Dios. Entonces fue denunciada por organizaciones integristas porque era una blasfemia y fue castigado con una multa. No, mire usted, no tiene por qué tener un privilegio en nada. Es decir, nosotros lo que entendemos es que ninguna convicción tiene que tener privilegio y el Estado no debe de ponerse de parte de ninguna convicción. Es decir, igual que el Estado no debe ser partidario, es evidente que en un momento determinado gobierna un partido, gobierna otro, o se gobierna en coalición, pero el Estado no puede primar al PSOE o al PP porque esté gobernando el PSOE, el PP o no sé quién. Es decir, el Estado no debe privilegiar. Y en España, concretamente, hay un privilegio histórico y presente que después de 30 años de democracia no se ha eliminado. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Un Estado laico es eso precisamente, que el Estado sea neutral, que en los espacios públicos no haya simbología religiosa, que en las escuelas de titularidad pública no haya religión y que se hable del hecho religioso pero al conjunto de los alumnos, pero como un hecho, como que existe. Que no se financie los colegios de diario católico, que del Código Civil y Código Penal salgan aquellas cuestiones que tienen un seco dogmático de la religión católica impuesta, y que el dinero público que reciben las iglesias, como lo recibe la UGT o Comisiones Obreras o los partidos políticos, no se dedique a ir contra el propio gobierno, contra el propio Estado, que es curioso. Pero sería que no recibieran dinero, Paco. Hombre, hay que negar la mayor, o sea, la Iglesia que se financiara con la gente que quisiera pagarla. El culto y el clero lo debe financiar sus parroquianos. Efectivamente. Evidentemente. Claro. Lo que ocurre es que cualquier iglesia, como cualquier otra organización social, puede recibir una subvención mínima para una actividad, con un proyecto presente, como presentan todos los evidentemente, demás. Pero no lo que existe ahora mismo, como consecuencia de los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que está el Estado obligado a financiar el culto, el clero, la escuela. Eso no, eso bajo ningún concepto. Exención del IBI, antes incluso lo del IVA, que ahora se lo han quitado, pero bueno, el IVA, la verdad es que la Iglesia, como casi todos los negocios eran educativos, no pagaban nunca IVA, es decir, que en realidad no le han quitado nada con lo del IVA. La Teresa de la Vega, la vicepresidenta, se quiso marcar un farol con el tema de que le quitaban la exención del IVA, pero es que la Iglesia ya no pagaba IVA nunca. ¿Y qué opinas de la conservación del patrimonio cultural que está en manos de la Iglesia? ¿Debería el Estado financiar esa restauración o conservación? No, la financia el Estado. ¿Pero crees que debería seguirlo haciendo? Vamos a ver, eso no solamente ocurre en España, por desgracia, no ocurre también en Italia. Casi todos los países de las religiones de libro, de las religiones monoteístas, el patrimonio que tienen lo financia el Estado y luego lo administra las iglesias respectivas. Ese sí que es un tema realmente complejo. Nosotros creemos que las iglesias deben dedicarse a su función, que es salvar almas, ¿no? Pero no conservar, no administrar la conservación del patrimonio. La conservación del patrimonio corresponde al Estado, lo debe financiar el Estado y debe tener una administración del Estado. Y la Iglesia, en esos centros que se les permita, pues hacer su culto, hacer sus cosas, salvar las almas, pero no que sean administradores de ese dinero público para conservación del patrimonio. Uh-huh. Has hablado, Paco, hace un rato de grupos integristas católicos. ¿Tú crees que hay un repunte del integrismo? Mucho, sí. No solamente en el mundo cristiano, sino también en otros, en el judaísmo, en el islam y en el hinduismo, ¿no? Lo que está surgiendo en la India, en Pakistán, lo que está surgiendo, el origen de lo que está pasando en la guerra esta, que aunque tiene también una cuestión económica y política, también hay un fondo, uh-huh, trasfondo religioso, ¿no? Es decir, cuando Hamás dice que su objetivo final es la desaparición del Estado de Israel, no es tanto en cuanto al Estado, sino también a la religión judaica, ¿no? Claro. Es decir, y viceversa, ¿no? Tiene un fondo religioso. Está surgiendo unos grupos integristas en todas las religiones del libro, y en el catolicismo concretamente, una vez que el Opus, la gente que en el Opus Dei en España y en Italia y tal, pues eso eran gente un poco ilustrada y se han pasado a ser parte del gobierno, de los gobiernos, dentro de las democracias cristianas. En España la democracia cristiana pues ha difuminado entre la UCD, el PP, también un poco en el PSOE y tal. Entonces no tuvieron una función política importante. En los últimos años en España está surgiendo una organización, una secta, como tantas otras, liderada por Kiko Argüelles, basada un poco en el concepto de la familia, el foro de la familia, que son los que se han opuesto curiosamente a lo de educar para la ciudadanía en las escuelas de titularidad pública, pero la aceptan en los colegios católicos, uh-huh, que son los que le pagan a las visitas del Papa y son los que le llevan en autobuses desde las parroquias a las supuestas familias en París cuando estuvo el Papa, aquí a Madrid cuando han hecho la conferencia episcopal, ha hecho la movida el año pasado y la visita del Papa que hizo a Valencia, la visita que pretende hacer el Papa en el año 2011, previsible, la están preparando toda la gente esta de los Kikos que llaman. Es gente realmente... ¿Y con nuestros impuestos financiamos a esos grupos católicos integristas, Paco? Una parte del dinero que estos tienen también es donaciones privadas. Es decir, que ellos, la Iglesia Católica, de mucha gente beata y mucha gente que entiende, tienen donaciones privadas que no hay que negarlas. Pero, evidentemente, una parte importante se financia con dinero público y reciben los obispados para el culto y el clero y el proselitismo religioso. ¿Han adquirido esta gente de los Quicos y el Opus? Son distintos, ¿eh? Ya. Unos son más ilustrados y otros son menos ilustrados. El Lumen Dei y hay algunos más, ¿no? Pero en general todos estos grupos ultracatólicos, ultraconservadores, ¿no? Integristas, están adquiriendo un grado de poder político, también económico y mediático, porque en este momento el poder político, ¿no? Están avanzando bastante. Es decir, en nosotros que la gente se organice, siempre que no vaya contra los derechos cívicos y los derechos humanos, nos preocupa, ¿no? La gente se organiza como quiere, ¿no? Y si una persona dice que, bueno, que puede, hace una regla que dice que el tálamo nupcial, pues no se puede acostar a otra persona, y que si tú no conviertes a tu pareja, pues te puedes divorciar, que cosas tremendas, bueno, pues ellos hagan lo que quieran. Siempre que no atenten contra, o como si no quieren usar el preservativo, ellos se cagan lo que quieran, ¿no? Pero cuando ya entran en el terreno político y, bueno, pues hoy ha salido, es decir, el hecho de que lo digan, que la campaña que el gobierno hace en favor del preservativo de los jóvenes, pues el hecho de que lo digan no es tan importante como que luego, en el ámbito escolar y en otros ámbitos, intenten imponer en algunos casos por la fuerza y tal, intenten poner sus propios eslóganes, ¿no? Y aprovechándose del dinero que tienen y los medios que tienen, ¿no? Entonces eso es lo que nos preocupa. Y ahora mismo, pues este grupo, e incluso pues que se ha opuesto, que se está oponiendo a través, engañando, entre comillas, a mucha gente que está objetando de la asignatura Educar para la Ciudadanía, bueno, pues lo hacen con dinero público y lo hacen aprovechándose de una circunstancia de privilegio que tienen con el resto de los ciudadanos. Fijaros, esa asignatura, que en Europa Laica tampoco la terminamos de ver, por otras circunstancias totalmente diferentes, pues la están, es decir, se están oponiendo en el ámbito de la escuela pública, y sin embargo han conseguido que la adapten con una guía cristiana en los colegios de diario católico, la están dando. Y además han hecho caja porque han vendido un montón de libros SM, los libros de famoso Marina, y por un lado están en contra y por otro lado han hecho caja. Es que es curioso el tema, ¿no? Hábiles, eso es habilidad, ¿no? Perversa, ¿no? Supongo además, Paco, que estos grupos tendrán mucha penetración en el Vaticano. Y luego el Vaticano tiene a sus delegados y sus diplomáticos en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, eso también es como un grupo de presión, ¿no? Como un lobby que influye luego en los estados, sí, y en la política de los estados, ¿no? Incluso en España hemos tenido, nosotros hemos enviado, llegado a la Fiscalía del Estado, le hemos dicho que está bien que mire para el norte o para donde quiera mirar, pero que de vez en cuando observe lo que se dice en las misas o lo que se dice en los discursos por parte de prelados, que son, entendemos, que a veces están rozando la ley antiterrorista, ¿no? Dicen barbaridades, ¿no? Cañizares, que ahora se ha ido a trabajar a Roma, pues en varias ocasiones ha dicho que hay que defender el catolicismo hasta con la sangre, ¿no? Cosa que si se hubiera dicho en el País Vasco lo hubieran llevado rápidamente a una persona. Claro. Entonces, todo eso alienta a grupos como es este, que ahora mismo lidera Kiko Argüelles, que viene trabajando ya hace 15 o 20 años en el ámbito de las familias, y que, fijaros, en el Sínodo de los Obispos, que se ha celebrado hace poco tiempo en el Vaticano, eran todo prelados y había solo dos que no eran curas. Uno era Kiko Argüelles y otra persona, un italiano, ¿no? Es decir, que incluso tiene una consideración alta dentro de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y cuando lideran realmente pues un grupo muy poderoso de influencia en la familia, y que están diciendo realmente cosas atroces, ¿no? Lo que se oponen a los matrimonios gays y lesbianas, los que dicen que la homosexualidad es una enfermedad, que, bueno, cosas barbaridades, ¿no? Que no caben en este siglo. Y claro, si eso además el gobierno les apoya, les financia, les ayuda, que eso es lo que nosotros no queremos. ¿Qué influencia tiene el Vaticano en este momento? o, mejor dicho, más que el Vaticano, el que se elija a un papa y no a otro. ¿Sigue siendo muy importante? Eso a mí ya me supera. A mí me supera ya en ese terreno. No, te lo digo por lo que hablábamos. Por ejemplo, este papa Ratzinger está favoreciendo mucho a los quicos. Ha habido otros papas que han favorecido más a otros grupos católicos de integrismo católico. Yo creo que es importante, ¿no?, todavía. A mí es que hablar muy a fondo de la organización de la Iglesia Católica, bueno, sé mucho y quiero hablar. Lo que ocurre es que no es materia. La Iglesia Católica tiene tantas cosas que superar que los compañeros de redes cristianas lo vienen diciendo, Tamayo y otras personas que pertenecen a la propia Iglesia Católica, que se me aberrunta muy complicado, porque claro, cuando eligen al Papa no hay una sola mujer. Claro. Claro, es que partimos ya de la base de que la discriminación de la mujer, que va en contra de la Constitución española, llega a esos extremos. Es decir, claro, si tú empiezas a analizar eso, dices, ¿y cómo es legal la Iglesia Católica en España? Si sus reglas, si yo pongo en mi asociación, en Europa Laica, en los estatutos, que las mujeres no pueden ocupar cargos en la Junta Directiva, no me los aprueban. La Iglesia Católica sí, ese es un privilegio. Sí. Mire usted, no, una mujer no puede ser ni siquiera sacerdote, no puede ser obispo, no puede votar al Papa. O sea, es que son cosas ya tan de aunque de, no quieras entrar ahí, pero sí podrías a lo mejor entrar en los acuerdos del Estado español con la Santa Sede. ¿Cómo lo ves? Los hemos tocado de pasada. Los acuerdos se firman en el año 79, son idénticos, casi idénticos. Son cuatro acuerdos: el cultural y educativo, el de financiación, el de la asistencia a las Fuerzas Armadas y el otro que no recuerdo ahora. Y entonces, fíjate, el de asistencia a las Fuerzas Armadas, ese significa, imaginaros que en España hay funcionarios, capellanes que son funcionarios en función de su clérigo, de su clero. Es decir, en los hospitales, en las cárceles y en los cuarteles hay funcionarios capellanes porque son católicos. Funcionarios del Estado, público. Cosa inaudita, ¿no? Entonces, los acuerdos con la Santa Sede, esos cuatro acuerdos, son absolutamente, bajo nuestro punto de vista, nulos. Es decir, son nulos porque en muchos apartados, el 10 de la Constitución, el 14 de la Constitución, el 16, no digamos, aún con la coletilla del 3, ¿no? No se pueden considerar como un acuerdo. Primero, no es un acuerdo internacional porque el Vaticano no es un Estado, bajo nuestro punto de vista. No es un Estado, ¿eh? El Estado Vaticano se lo concede Mussolini y no tiene ciudadanos, no tiene democracia, tiene sedes en 2.500 países de todo el mundo, no es un Estado al uso, ¿no? Por lo tanto, no es un Estado. Entonces, no se puede firmar un acuerdo internacional con un Estado. Es decir, no ampara el artículo 92, 93, 94 y 95 de la Constitución. Pero es que el 95 y 94 de la Constitución dicen que si un acuerdo internacional choca con nuestra Constitución española, o se modifica la Constitución, o se revocan los acuerdos. Eso está pasando con los acuerdos de la Santa Sede del año 79 y nadie da un paso. Me acuerdo que un diputado italiano, del Partido Radical Italiano, no recuerdo el nombre ahora mismo, en un intento de dar solución a la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y apoyar un poco este tema desde del Parlamento Europeo, vino a España e intentó convencer a algunos diputados de que con 20 diputados se podía ir al Tribunal Constitucional para que el Constitucional español pudiera revisar a ver si había aspectos de inconstitucionalidad. Pues solo logró, creo que 5 o 6 firmas de diputados, y entonces gobernaba Aznar. Estaba el PSOE en la oposición, Izquierda Unida. Pues solo consiguió 5 o 6 firmas nada más de diputados. Es decir, que el Parlamento de España y el gobierno y los distintos gobiernos que han pasado por aquí, bajo nuestro punto de vista, están cometiendo un verdadero delito político al aceptar, primero, los acuerdos internacionales, que no son tales acuerdos, y segundo, porque son acuerdos que están en contra de preceptos claves de la Constitución española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, nosotros creemos que son nulos y que, por lo tanto, no cabe ni siquiera la abrogación. Son nulos. Rosa, se nos acaba el tiempo. Creo que tienes alguna cosa más. No, yo antes de terminar, y que me perdone Paco un segundito porque cambio de tema totalmente, que no se me olvide, quería anunciar que se hace un homenaje a Gloria Fuertes en la Sala Clamores a las 9:30 el martes, que es día 20. Muy bien. Pues yo nada más que, bueno, tenéis una página, europalaica.com, ¿no? Sí, página está en Europa. Tenemos varios finales, .com, .es, .eu, pero sale a partir de .com, europalaica.com, y ahí viene pues toda la filosofía nuestra, los estatutos, todo lo que es artículos que se han publicado en los últimos 10 años, contactos con otras organizaciones internacionales de todo tipo, laicistas, de ateos, agnósticos, de redes cristianas. Tenemos ahí toda una batería de información que cualquiera persona quiera entrar puede hacerlo. Campañas que tenéis. Sí, campañas que tenemos. Y recordar que el día 24, el sábado, en el Centro Cultural Federico García Lorca, pues hay unas jornadas, las quintas jornadas laicistas en Rivas Vacía, Madrid. A partir de las 9:30 de la mañana. Eso es. Y a ver si en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, toda esta zona, se crea un grupo como hay en Rivas, un grupo de laicistas que empiezan a trabajar un poquito los temas locales. Pues gracias, Paco Delgado, presidente de Europa Laica. Gracias. Y es que yo creí que era más pronto. Y es que una hora en radio no dura nada. You are the who bear the call.